tiempo que caminé a ningún lugar, perdido sin rumbo y en soledad. Mas tú me encontraste y me enseñaste hacia dónde ir. Las voces que escuché a mi alrededor decir que mi vida no tenía valor, mas tú me dijiste todo lo contrario y sentí tu amor. Ser feliz, conmigo estás cada momento.